Ramón. ¡Oh, yeah! ¡Pequeños de rasgo! La sociedad nos trató como una mierda y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Copón, basta ya de mierdas light, basta ya de colonias, de anuncios, de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. Solo quedamos nosotros en Nerdasca. Todo el mundo es tonto moderno. Somos Nerdascos, no fijos de playa ni maricones de diseño. Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es bizarrismo. Hola amigas y amigos, hoy en Pequeño Ternasco vamos a tener periodismo del bueno. Otra vez. Pero esta vez no hemos pillado en renuncia mariscal, no. Esta vez ha sido una web mucho más grande e importante y seguida a nivel internacional, como es la web peruana El Cuartel del Metal. Recibe los saludos de tu amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco, que te da la bienvenida al programa número 271, al que hemos titulado Unleash for All. Hemos hecho un juego de palabras con el Unjustice for All. Bueno, luego te cuento. Muy buenas tardes, Roxa Rosae. Hola, buenas tardes, buenos días y buenas noches. Pues lo dicho, ambos dos te damos la bienvenida al show que agarra la rutina diaria del simple mortal y la transforma en un día de putísima madre para la gente que merecemos la pena. Para ti, para mí, para ti, para aquel y para aquella. ¡Para la gente del rock! Antes de entrar más en materia, te cuento que estamos arrancando con el primer adelanto de lo que será el próximo 21 de agosto, Sorrows, las vergüenzas, el quinto larga duración de los power metaleros suecos Beonity. Ese primer sencillo se titula Graced or Damned, agraciado o maldito. Ya les contesto yo, más vale caer en gracia que ser gracioso. Ya tenemos a las ternascas y a los ternascos saludando, diciéndonos que están a la escucha en directo o en conserva. Pero saludar, saludan igual a la hora del directo. Ahí tenemos Catalonia Crew con Alma. Catalonia Crew con Alma, qué bien me ha quedado. Alma, de la Catalonia Crew. El amigo Rubén, que lo tenemos enfrascado en menesteres poco agradables, pero bueno, que le obligan a escucharos también en lata. ¡Aupa! Eli Creator, desde Pila, también nos dice que hoy en podcast. Así que aprovecho también para mandarte un saludo a ti, que nos estás escuchando, pues eso, enlataditos. Tenemos en riguroso directo, ahora sí, a Ana Sánchez desde Lorca. Charlie Rock and Roll, Generación Suicida, desde la capital del Reino de Españistán. allá donde habéis las, a ver, las Islas, las Megas, Galicia, Galicia calidad de Silviña, nuestra maciza galaica. Que lleva todo el día entre metalpacas, dice. Nafarroa Pride con San Hammer. Master Nascos desde la capital. El Chetos, ahí está también. Y Charlie dice que Mariscal mola. Míralo, míralo. Mariscal y Loquillo. Lo que más te gusta, ¿no? Y también nos manda saludos Eli de los Ratones Colorados, que ya está también a la escucha. Y Belén, seguro. Belén, seguro que también. Y como siempre, conforme vayáis entrando y nos vayáis diciendo en el chat exclusivo de la tribu Ternasca o a mi WhatsApp personal que ya estáis a la escucha, pues aquí el Menda Lerenda que os irá saludando. Of course, profes. Pues vamos ya con la primera sección del programa. Ya sabéis que de martes a jueves Pequeño Ternasco abre la noticia tonta. El titular nos lo trae Roxa Rosa. Y como os he dicho al principio, es el titular que ha dado título al programa de hoy. Vamos para allá, Roxa Rosa. Jens Heife compara el disco And the Justice for All And Justice for All con la Mona Lisa. And Justice for All y la Mona Lisa. No se nos había ocurrido. Pues a uno de los redactores del Cuartel de Metal, sí, sí que se le ha ocurrido. Porque, bueno, evidentemente hemos hecho, como os he dicho, el juego de palabras de And Justice for All con And Lisa for All. Porque esto de mezclar el mítico álbum de los Metallica con la mítica también obra del mítico Leonardo da Vinci, pues como que no. Como que no, es, pero ya os digo que hubo un redactor del Cuartel de Metal que nos sorprendió con este titular, ayer o antes de ayer. El Cuartel de Metal, como os he dicho también, una de las webs de nuestro rollo, y en español más seguidas a nivel mundial. Pues el redactorcillo este de turno, visto que en verano las noticias escasean, decide inventarse una noticia donde no la había. Práctica, por otra parte, habitual en muchas webs de este estilo y de la que ya hemos dado buena cuenta otras veces en este programa. Pues bien, el tipo en cuestión pilla una entrevista a James Hetfield de un medio anglosajón llamado So What. O sea, ya empezamos porque con que la entrevista no se la han concedido a él. O sea, pilla un artículo de otro lado. Eso sí, esta vez se ha molestado un poco en no copiar y pegar del traductor de Google directamente. Pero bueno, es lo poco que ha hecho. No ha hecho nada más. Entrevista en la que le preguntaron al voz y guitarrista de los de San Francisco por la polémica sobre el poco volumen en las líneas de bajo en el And Justice for All. En un momento dado, en esa entrevista de ese otro medio, de So What, le preguntan si en una reedición del mismo se plantearían aumentar ese volumen y James Hetfield contesta. Atentas y atentos, porque el titular de El Cuartel Metal dice: James Hetfield compara el disco And Justice for All con la Mona Lisa. Pues ahora os leo las declaraciones de James Hetfield. ¿Por qué lo íbamos a cambiar? ¿Cambiarías tú la historia? ¿Por qué remezclarlo si ya tienes el sonido del bajo allí? Está bien remasterizarlo, pero ¿remezclarlo y hacer algo diferente? Es como, no es que lo compare con la Mona Lisa. Insisto, no es que lo compare con la Mona Lisa, pero sería como pedirle a la pintura que sonriese un poco más. El tipo titula: James Hetfield compara el disco And Justice for All con la Mona Lisa. Y el membrillo de él pone, transcribe directamente la declaración de James Hetfield que niega ese titular. Es que hace falta ser tonto, ¿eh? No me jodas reproducir las palabras del entrevistado que no hacen sino desmentir el titular que te has inventado. Ay, el firmante de esta chorrada es un tal Taiki Ishi, por lo tanto, principal responsable de mismo. Pero un medio del tamaño de la web peruana debería, al menos, digo yo, tener un editor que compruebe qué es lo que se escribe antes de publicarlo. Si no, todo su buen trabajo en estos últimos años, que hacen mucho y bien, se puede ver oscurecido. Joder, con lo que me gusta esta intro. ¡Oh! Yo creo que hace más de 15 años que no la pongo en la radio, ¿eh? ¡Sí, señor! ¡Oscurecido Blackness! Blackness es el tema que abría el mítico álbum de los Thrashers de la Bay Area, And Justice for All, de 1988. Estos señores del cuartel de metal, tengan un poquito, estén un poquito más encima de los redactores, que me cago en la puta, vaya noticia. Por si acaso, os voy a dejar una captura de pantalla del artículo en cuestión en el artículo que acompaña al podcast cada día, para que podáis comprobar directamente, no va a ser que lo corrijan y no digan nada. Ahí está la prueba de la tontada. Clasicazo de los Metallica, sonando en Pequeño Ternasco, en tu podcast en riguroso en directo, tu reto que se emite de lunes a jueves a las 3 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com, desde Zaragoza, ciudad heroica, ¡en Mora! ¡En Torco de Santos, la canción! Más ternas cosas a escuchar. Más Nafarroa Pride con Félix desde Tudela. Y también desde Coslada, ese Juanma, ¡aupa! Oh, Aprende inglés en 15 pasos. 22 kilómetros llevo caminando. Y ni una palabra. ¡Estafadores! Es usted asqueroso, pero le amo. Pues ser asqueroso es mi mejor cualidad. ¡No se os ocurra comprarlo! As Ultimate Radio Rock. Pues en el momento que abrimos el bloque de novedades a casco porro, mandamos un saludo. Nos faltaba hoy Logroño Power, ese Diego. Y vamos a acompañar ese Logroño Power con un poco de Gothic Teutonic Power. Estamos escuchando Shining Light, que es uno de los cortes que vendrán incluidos en The Book of Fire, un décimo álbum de estudio de los alemanes Mono E.N.C. Por cierto, en este tema colabora Tilo Wolf de los Lacrimosa. Dice Silviña que estos teutones que son muy monos. I'm

las abarcarrotas y el pantalón sin culera y el bolsillo sin un duro y ole mañana en invierno se me espera. La televisión es nutritiva. Iba a decir que nos movemos hasta la piel de toro, pero no. Nos vamos a territorio estatal, pero a las Islas Afortunadas. Con el EP debut de título homónimo de este combo canario de rock llamado Los Cadelso. Los Cadelso, sí. Los Cadelso si lo pronunciamos como aquí. Aquella noche que nunca terminó. Ay, ay. Un EP de cuatro cortes del que hemos seleccionado este que ya escuchas, titulado Aquella Tarde. Por cierto, los otros tres los puedes disfrutar también en el vídeo que acompaña el vídeo que incluimos en el artículo acompañando al podcast. Los Cadelso, Aquella Tarde, sonando en Pequeño Tarnasco. ¡Wow, yeah! Aquellos sueños que se apagan en mí, aquella cosa sola déjala así. Aquella noche solo en la habitación, aquella casa que perdía calor. Aquellos fuegos que se apagan en mí, aquella cosa sola déjame a mí. Ya no le ha gustado el nombre de la banda que sonaba antes. Bueno, lo que suena ahora no es lo que vamos a escuchar, a pesar de que es un temazo del último que cierre. Porque os quiero presentar a una banda que me ha dejado absolutamente abducido el seso, ¿verdad, Rosa Rosae? Desde que lo descubrí el otro día, llevo que no cago con ellos. Ya, sí, ¿eh? Ya sabes quién son. No. No, no lo sabes. Qué poca atención me prestas. No es amor, si tú eres, no es amor. Me jode un poco porque esta banda que os voy a presentar se puede convertir fácilmente en objeto de culto del gafapastismo. Pero es que suenan tremendos. Gracias a este horror. Su cantante, David Piraña, si no fuese porque sé positivamente que el cantante de los Triana, Jesús de la Rosa, murió en un accidente de coche en el año 83, diría que este tipo se lo ha desayunado. Falta de alegría, falta Las influencias de Triana en esta banda son patentes, pero muy bien actualizadas, ¿eh? Una mezcla de psicodelia, stoner, rock progresivo y flamenco poligonero que ellos mismos han denominado como quinquidelia. Tras un primer álbum debut, evidentemente homónimo, llega este mes un nuevo sencillo que augura la línea que marcará el segundo trabajo que ya se está cociendo a fuego lento de los sevillanos que están revitalizando el rock andaluz, llamados Derby Motoretas Burrito Cachimba. Esta canción se llama, joder, hasta los títulos de las canciones se parecen a los Triana. El Valle. De verdad que deseo que flipéis tanto por ellos como lo estoy flipando yo. Os traeré más cositas porque merecen mucho, mucho la pena. Derby Motoreta, Burrito Cachimba. El nombre jodido, pero la música, que te cagas. Son tus abrazos. Que hasta los contratiempos eso los hacen bien. Tremendos. ¿Cómo os estáis quedando? Diferencia de todas las otras épocas, lo que más preocupa y lo que verdaderamente más puede transformar radicalmente la posición de la humanidad en el presente es la basura. No solamente en forma de coches viejos que se hacinan y se amontonan en los cementerios. Basura no solamente en forma de bolsas de plásticos y de esos famosos envases sin retorno que van a llenar España y el mundo entero. Basura en forma de venenos disueltos en la propia sangre de los seres vivos que se van acumulando en nuestras vísceras. Basura en forma de toda clase de sustancias químicas sin las cuales ya no podemos vivir, incluido el alcohol. ¿Y el alcohol es o no una droga? No cabe la menor duda de que la nuestra puede muy bien llamarse la civilización de la basura. Bueno, antes de ir a por las bizarradas, vamos a leer algunos de los comentarios que nos habéis puesto aquí en el chat exclusivo de WhatsApp de la tribu Tenazca. Ana Sánchez nos dice que ella sí que los había oído antes, pero que no son muy de su estilo. Del mío, ya te digo yo que tampoco, pero la verdad es que son tan jodidamente buenos, que es que me tiene flipado, de verdad. Yo que vosotros investigaría un poquito más, porque probablemente esta no sea su mejor canción o la canción más representativa de lo que hacen quizás. A mí las demás, la verdad es que me han gustado más incluso que esta, ¿eh? Recomendables. Feli nos dice que a él sí que le gusta este rollo andalusí progresivo. Y Charlie pues confirma el comentario que os hacía yo. Que sí, que van a ser presa del gafapastismo sí o sí, porque las cosas están modernetas. Los gafapastas no tendrán ni puta idea de música, pero enseguida se apuntan. Y estos, la verdad que es una banda que puede troncar fácilmente con el mundo burguseta cultureta, por decirlo de alguna manera. Ahora sí, vámonos a por esas bizarradas. Como siempre, los titulares nos los trae Roxa Rosae. Coronavirus. Lo dan por muerto, lo incineran y vuelve a casa 2 meses después. Por cierto, este titular me lo ha pasado Silvilla. La confusión. No estaba muerto, no. Chiviri de chiviri. Le aplica la canción que te cagas, ¿eh? La confusión, la pandemia y el distanciamiento son las causas de este macabro malentendido, eso sí, con final feliz. O sea que hicieron unas buenas liposucciones ahí cuando llegó a casa, ¿eh? ¡Cariño! Sucedió en China. ¡Qué cosa más rara, eh! Que estas bizarradas pasen en China. Un hombre ha regresado a casa 2 meses después de que su familia lo enterrara, lo incinerara y se gastara cerca de 20.000 euros en su funeral. Pues vaya. Bueno, di que por aquí también están en esos precios, ¿no? Los funerales. En fin. La historia comenzó en el pasado mes de marzo, cuando la epidemia ya llevaba semanas golpeando duro al gigante asiático. El protagonista de la historia es Yao. Se han liado con Yao. Un hombre de 43 años con problemas mentales que desapareció de su casa en marzo. La familia denunció los hechos. Y a principios de abril, la policía se puso en contacto con ellos para indicarles que lo habían encontrado en un hospital a casi 1.300 kilómetros de su casa. La familia se trasladó hasta el lugar, pero no pudieron verlo de cerca por el distanciamiento social de precaución. Se tuvieron que conformar con verlo de lejos. Llevaba una máscara de oxígeno que le tapaba la cara y apenas se le reconocía. Pero creían que era él. Claro, si le han dicho que es él, pues él será. Para su pesar, los médicos no les dieron esperanzas debido a la tuberculosis que sufría y decidieron llevarlo a casa. O sea, que ni en su casa se enteraron de que era él. Ni aun teniéndolo en casa. Esto no lo había leído antes. Murió en la ambulancia trasladado. Vale. Y sus familiares no pudieron ver el cuerpo antes de ser incinerado. Supuestamente, el cuerpo de Yao fue llevado hasta su lugar natal y se celebró un funeral por todo lo alto en el que la familia gastó la cantidad que os hemos dicho antes. Pero en mayo, la policía encontró a un hombre sin hogar que se identificó como Yao. Tras ponerse en contacto con su tío en Sangrao. Sangrao, hostia, vaya nombre de pueblo. Cerca de donde vivía el hombre, la familia recibió con sorpresa la noticia y organizaron el traslado a su ciudad. El reencuentro tuvo lugar el 5 de junio, 2 meses después de que lo hubieran dado por muerto. Yao volvía a estar con su familia, pero entonces empezó a planear la duda. ¿Quién coño era el hombre que habían incinerado? La incógnita sigue abierta. Un misterio por resolver, amigas y amigos. Porque a pesar de que las autoridades locales han abierto una investigación, por ahora resulta imposible rastrear el contacto hasta llegar a la identidad del hombre fallecido. Joder, pues sí que lo han incinerado bien, sí. Hostias. Todo apunta a un error humano. Los dos hombres se parecían mucho físicamente. Claro, es que los chinos son todos iguales. Y a pesar de la distancia entre el hospital y su casa, los partes médicos coincidían. En aquellos momentos en los que la pandemia sumía a China en el caos y la gran mortalidad, apenas se hacían este tipo de preguntas y todos dieron por buena la teoría de que aquel hombre pues era Yao. Fuentes del hospital afirmaron que el hombre incinerado podría tener en su posesión la identificación del verdadero Yao cuando fue ingresado. Esto explicaría el error. Sin embargo, sea de quien sea la responsabilidad, la familia de Yao busca una compensación por parte del hospital, por parte del dineral, por el dineral que se ha gastado en el funeral, claro, y los viajes y todo el corporario. Yo pienso que si no consiguen dar con la causa, no te extrañe que al final acaben achacando todo esto a la brujería. Atención, cabrones, mantengan la calma y quédense en sus pinches casas. Esto no es un simulacro. Pues mira, tras negárselo a brujería a que los entrevistase en el último concierto que dieron en Zaragoza, que me había citado desproceso al acabar la prueba de sonido, me prometí que jamás volvería a darles cancha. O sea, llegamos allí y como estaban tan sumamente borrachos, no nos concedieron la entrevista que habíamos acordado. Pero estos pinches pendejos, estos hijos de puta, son buenos hasta decir basta. Y este nuevo sencillo especial COVID que ya escuchas, también. COVID-666, brujería, sonando en Pequeño Tarrasco. Pues sí, sí, guarden esto en sus oídos, porque pocas veces cuando digo que no voy a volver a poner una banda, la vuelvo a poner. Qué cabrones, son buenísimos. Estos pinches brujería. Pinches pendejos, qué cabrón. chasing to new sensations, new kicks in candlelight. She's got a new... Pues la siguiente bizarrada también me la pasó sin línea, lo que pasa es que yo ya la tenía guardada. Así que vamos a compartir, Silviña, tú y yo, el titular, ¿vale? Venga, nosotros dos lo compartimos y Rosa Rosae nos lo lee. Multan a una mujer por conducir supuestamente a más de 700 kilómetros por hora. ¡Míralo, míralo! ¡Míralo que va como una loca! ¿Y qué vas a despegar? Evidentemente, ningún coche corre, ni los Fórmula 1 corren a 700 kilómetros por hora. Un radar de control de velocidad defectuoso que se encontraba en la provincia de Ancona, en Italia, alcanzó una cifra récord al registrar una velocidad de más de 700 kilómetros por hora a un Ford Focus Sedán de clase económica que conducía una veladona. La policía de tráfico procedió a ponerle una multa de 850 euros. Joder, a más de uno por kilómetro por hora, ¿eh? Además de una penalización de 10 puntos en su carnet de conducir. La perjudicada, sorprendida, se niega a pagar la multa, evidentemente. Aunque puede que la conductora hubiese excedido el límite de velocidad de 70 kilómetros, la policía pasó por alto el hecho de que resulta imposible que un vehículo así pueda alcanzar una velocidad 10 veces mayor de la permitida. La misma que consigue un avión a punto de despegar y dos veces más rápido que un coche de Fórmula 1, que es imposible. Pero es que la policía es igual de cuadriculada de todo. Aquí, a ver, aquí ha salido esto y usted ha corrido a esto porque lo pone aquí. Así que como lo pone aquí, hay que poner el acento italiano. Presto. Al parecer, el error es debido al mal funcionamiento de la cámara de velocidad, pero parte de la responsabilidad también recae en la policía local, que no verificó los datos en el informe antes de enviárselos a la mujer. No es la primera vez que a un conductor le llega una multa por una velocidad desorbitada. En 2018, a un belga le llegó una multa por conducir su Opel Astra. Es que encima no te creas tú que pillan a Bugattis, Byron ni Lamborghinis. No, no. Un Ford Focus y un puto Opel Astra. Bueno, la multa decía que conducía el Opel Astra a 696 kilómetros por hora. Ahora, eso sí, esta vez sí que mandaron la corrección antes de enviarle la multa. Le mandaron la corrección y la cifra oficial se redujo a 654,24 kilómetros por hora. Pues si en Italia va mal, en Bélgica va mal, de mal en peor, ¿eh? ya me imagino yo al puto carabiniere diciendo: ¡Mamma mía! Esta bambina debe ser la mismísima chofer del diablo. Tanto la italiana como el belga, unos auténticos Devil Driver. Segundo adelanto que te traigo de lo que será Dealing with Demons, haciendo tratos con los demonios. Noveno LP de los groove metaleros Devil Driver. Esta peña liderada por el ex Cold Chamber Des Fafara. Por cierto, hoy Des no entraba al directo. Qué casualidad. Yo creo que la segunda vez que nombramos a Des Fafara y ninguna de las dos veces estaba Des. Bueno, ese álbum, ese nuevo trabajo saldrá a la venta en octubre, pero ya estás escuchando aquí este segundo adelanto titulado Iona. Devil Driver, lo estás escuchando aquí en Pequeño Ternasco, en tu podcast en riguroso directo, tu reto que se emite de lunes a jueves a las 3 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com, desde Zaragoza, ciudad heroica, ¡en Moral! Yeah! dice Silviña, paseando a Miss Daisy. Pues habrá acabado con unos pelos. Nos he echado el tiempo encima. Hoy en la balada para el final te traigo este tema que te manda a dormir. Escucha la balada al final, para el final y a dormir. Se llama Sleep. Y es el nuevo adelanto incluido en Heat Wave, el nuevo trabajo de las rockeras suecas Mamá Trueno, Thunder Mother. Este nuevo trabajo está previsto que se lance el último día de este mes, el 31 de julio. Y ahí os dejamos que lo disfrutéis, que os toquéis a gusto, pero no se vayan todavía, que queda despedirse con Banda Wakanda. Atención, noticia. A Charlie Rock and Roll le gusta la balada. Pues nos tenemos que ir largando, queridas y queridos. en la sintonía de Asalto Mata Radio Rock.com. Si nos estás escuchando en directo, te dejamos en buena compañía con David Calderón y su trovador urbano. Tengo la necesidad. Si nos estás escuchando enlatados en conserva vía podcast, pues eso quiere decir que le has dado al player de Pequeño Ternasco en la web de Asalto Mata Radio Rock.com. Te recuerdo que los otros 60 y pico programas de la emisora tienen también su propio player de podcast, y en el momento que quieras puedes acceder a ellos directamente desde el menú principal de la página, pinchando en lista de podcast, se te despliegan todos en orden alfabético. Rosa Rosa, nos piramos. Besos, abrazos y hasta mañana. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide de todas y de todos vosotros, agradeciendo nuevamente la escucha, tanto en directo como también vía podcast. Y recordándote que si estás medio dormida, medio dormido, en el tren, en el bus, en un atasco, muerto de asco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. En tanto, esa ternascación, a la cascarla y a jugar a la pala. Mañana más.